XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. En 1960 se lanza al mercado la revista Help, en la cual, durante sus 5 años de existencia, se dieron a conocer nombres de humoristas principiantes como Terry Gilliam, John Cleese, Woody Allen y Robert Crumb. Los pocos ejemplares sobrevivientes de esta revista se encuentran en manos de coleccionistas patológicos de cómics, videojuegos y otros fenómenos populares. Crumb. La sociedad necesita un gremio de héroes que ponga orden, ¿o no? El mundo está dividido en dos tipos de personas, buenos y malos. Aunque la realidad es que también está dividido en capitalistas y comunistas, hombres y mujeres, judíos y musulmanes, blancos y negros, personas inteligentes y aficionados al hip hop, jóvenes y viejos, gente saludable y enfermos mentales, usuarios de videojuegos y personas responsables, pobres y ricos, ángeles y demonios. Las divisiones son infinitas. Todo depende de la historia que quiera contarse, y para cada uno de ellos existe una fábula, un relato ejemplar que simplifique al mundo en solo dos tipos de personas, y un héroe encargado de ajustar cuentas. Quédense con nosotros y escuchen las tristes historias detrás de los capítulos de la serie de videojuegos Fable, que servirán de pretexto para escuchar un poco de música decente. La serie de videojuegos Fable ha creado mucha polémica, ya que la misma comunidad de videojugadores está dividida en dos tipos de personas, los que lo aman y los que lo odian. Los primeros festejan su estilo de humor decididamente inglés, en la vieja escuela de Monty Python, junto con su fuerte influencia de folclore bretón, además de la posibilidad de elección del personaje, de los objetos relevantes y de los eventos que tienen lugar en la trama. Por su parte, sus detractores detestan su estilo de humor decididamente inglés, en la vieja escuela de Monty Python. Argumentan que su modo de juego simplista es un gran error, les aburre lo poco interesante de su historia, no soportan sus personajes maleables y desprecian el hecho de que las elecciones no influyan en el mundo del juego, convirtiéndolo en un vulgar cuento de hadas interactivo que siempre los hace pasar por el mismo camino. Hace algunos años, mientras se celebraba el cumpleaños de una joven muchacha de Oakville, una banda de maleantes invadió la aldea, saqueándola, destruyéndola y exterminando a sus habitantes. Un viejo guerrero llamado Mace, quien pasaba por ahí, alcanza a rescatar al hermano de la festejada y lo lleva a su hogar. ¡Rápido, niño! ¡Ven conmigo! Mi nombre es Mace. Tienes suerte de estar vivo. Ahora supongo que te has quedado sin familia. Por mi parte, yo soy un hombre viejo. Si estás de acuerdo en quedar bajo mi custodia, te prometo que investigaremos la causa por la que esos bandidos aniquilaron tu aldea. Además, te recomendaré para que te acepten en el gremio de los héroes y te entrenen para convertirte en un campeón. El joven alumno culmina su adiestramiento como héroe y se convierte en un guerrero hábil. Un día, el viejo Mace se acerca para platicar con él. Cerca de Oakvale, la aldea donde naciste, se encuentra el campamento donde habita el grupo de bandidos que atacó a tu familia. Es cierto, Mace. He escuchado de ese campamento. En realidad, es la base de operaciones de una banda bajo las órdenes de un antiguo miembro del gremio de los héroes, que desertó y ahora se hace llamar Twinblade, el rey de los bandidos. Twinblade, ¿eh? Pues mira, tengo entendido que ahí se encuentra una vidente ciega. Considero que sería conveniente que te infiltraras en el campamento y la escucharas. Podría darnos información muy valiosa. El joven héroe sigue las indicaciones de su maestro y logra deslizarse hasta la habitación de la vidente. ¿Tú eres la profeta de la que habla la gente? Sí, sí es eso de lo que habla la gente. Tengo varias preguntas que hacerte, pero antes dime, ¿cómo fue que te involucraste con los bandidos? Hace muchos años, esta gente invadió la aldea vecina, Oakvale, en donde yo vivía. Justo el día en que celebraba mi cumpleaños y me llevaron con ellos. ¿Qué estás diciendo? ¿Tú vivías en Oakvale y celebrabas tu cumpleaños el día que los bandidos nos invadieron? Entonces, tú debes ser mi hermana. Furioso, el joven héroe se descubre ante el campamento y reta a combate a Twinblade. Estúpido muchacho, no tienes ni idea a quién te estás enfrentando, ¿verdad? Fui entrenado en el gremio de héroes y nadie ha logrado derrotarme. Sé perfectamente quién eres, Twinblade, y te haré pagar tus hechorías hoy. Fable es un juego de rol en tiempo real, donde el usuario puede decidir la apariencia y habilidades del héroe de forma casi completa, con la excepción del género: gordo, flaco, musculoso, calvo, barbón, tatuado, etc. Las habilidades se dividen en fuerza, destreza y voluntad, aunque no están del todo balanceadas, ya que la destreza y la voluntad son un poco torpes y lentas comparadas con la fuerza. Incluso se puede pasar todo un juego sin lanzar un hechizo o flecha sin ningún problema. Las misiones especiales, además de ayudar al propósito de la historia, son muy entretenidas y revelan bastante del mundo. Las secundarias son misiones genéricas y se usan para conseguir dinero, fama, experiencia y algún objeto exótico ocasional. El lanzamiento del juego fue muy esperado, debido en gran parte a los anuncios previos hechos por Peter Molyneux, creativo en jefe del juego, a quien Fable le ha ganado la reputación de ser una persona fanfarrona y bastante informal, pues promete características que terminan por no aparecer en el juego, y si aparecen, es de forma muy primitiva. La música del juego fue producida por Russell Shaw, incluyendo el tema principal escrito por Danny Elfman, compositor nominado al Oscar, que surgiera a la fama gracias a su grupo de rock, Oingo Boingo. You're mine now, but you're not my sister. You're mine. Para terminar con el tema del primer Fable, valga la advertencia de que no es un producto apto para jugadores que no son obsesivo-compulsivos del detalle, quienes encontrarán la experiencia poco satisfactoria y percibirán la duración del juego como ridículamente corta. En 2008, 500 años después de los eventos de la primera parte, aparece la secuela, aunque afortunadamente los seguidores de la saga solo tuvieron que esperar 4 años. Los personajes de la primera parte ya están muertos y el ambiente es completamente diferente. Grump, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. En la ciudad de Bowerstone, la joven Rose y su pequeño hermano Sparrow pasean por las calles, fantaseando con la idea de vivir en el castillo Fairfax, la residencia de Lord Lucien. ¿Te imaginas, Sparrow? Si viviéramos en el castillo Fairfax, tendríamos a cientos de súbditos a nuestra disposición. Estaríamos rodeados de lujos. No nos faltaría nada. Escucha, ¿qué sucede? Parece como si hubiera un alboroto un par de calles más adelante, en el mercado. ¡Ven, ven, rápido! ¡Vamos a ver de qué se trata! ¡Vengan! ¡Acérquense al viejo Murgo! ¡Y no dejen pasar la oportunidad de llevar con ustedes algunos de mis objetos mágicos! ¡Miren! Por ejemplo, ese espejo. Ay, capaz de volverlos hermosos. Siempre y cuando se encuentren en absoluta oscuridad. ¡Qué tontería! ¿Te das cuenta, Sparrow? Pero mi artículo más preciado es esta pequeña caja. ¡Ay, capaz de convertir sus deseos en realidad! Ja, otro engaño, seguramente. Niña, no dudes del poder de esa caja. Muchos de los más oscuros deseos de nuestra historia han visto la luz a través de los misteriosos encantamientos a los que ha sido expuesta. 5 monedas. 5. Por tan solo 5 monedas podrán llevarse con ustedes este invaluable tesoro. Aunque, por otro lado, dudo que ustedes dos tengan esa cantidad. ¿O me equivoco? Después de considerar la posibilidad de que la caja es, en efecto, mágica, Rose y Sparrow se disponen a conseguir las monedas. ¡Rápido, Sparrow! ¡Esperemos que no la haya vendido! ¡Murgo! ¡Señor! ¡Aquí está el dinero! ¿Tiene la caja? ¡Ay, jovencita! Acabas de tomar una magnífica decisión. Pero debes tener cuidado con lo que deseas, porque se cumplirá. ¡Es nuestra! ¿Te das cuenta, Sparrow? ¡Al fin podemos convertir en realidad nuestro deseo! Al anochecer, un guardia llega al cobertizo de Rose y Sparrow. Vengo en nombre de Lord Lucien. Por favor, acompáñenme. El señor desea que vayan al castillo Fairfax. Emocionados ante la perspectiva de que su deseo se haya convertido en realidad, los hermanos siguen al guardia hacia el castillo. Niños, acérquense. Soy Lord Lucien. Por favor, colóquense en el centro de este círculo en el piso. Muy bien. Lord Lucien mata a Rose e intenta hacer lo mismo con Sparrow, quien ante el ataque del malvado gobernante es lanzado por la ventana. Al volver en sí, Sparrow se encuentra en una habitación ajena. Tranquilo, muchacho. Sufriste heridas muy graves. Pero ¿sabes por qué sobreviviste? Porque por tus venas corre la sangre de los héroes. Yo soy Teresa. ¿Me recuerdas? Te conocí en el mercado. Ahora descansa. Deberás recuperarte porque hay un destino muy importante en tu vida que debes enfrentar. Fable 2 intenta corregir todos los errores de su predecesor, y hasta cierto punto lo logra, aunque sigue sin ser el perfecto simulador de fantasía que el siniestro Peter Molyneux había prometido. En esta versión, ya no solo se trata de ser bueno o malo. Existen nuevas escalas de alineación, las cuales incluyen puro y corrupto, cruel y piadoso, flaco y gordo, rico y pobre, entre otras, con un total de 32 combinaciones viables. Además de que ahora existe la posibilidad de ser hombre o mujer. Para algunos esa puede ser una fantasía hecha realidad, pero de cualquier manera, el mundo seguirá dividiéndose en dos tipos de personas, aunque desafortunadamente, los héroes ya no existen. Tan solo los aventureros, quienes para sobrevivir deberán convertirse en cazarrecompensas, asaltantes, herreros, cantineros o corredores de bienes raíces. Igual que en la vida real, a final de cuentas, las fábulas no existen. Nada es perfecto. La saga de Fable consta por el momento de dos videojuegos, además de un giro al primero llamado Fable: The Lost Chapters y algunos pequeños capítulos agregados al segundo para alargar su duración. El primero fue lanzado en septiembre de 2004 y el segundo en octubre de 2008. Es un juego de rol multiplataforma para las consolas de Sony, Microsoft y Macintosh, producido por Lionhead Studios. Esperemos que la próxima entrega sea el paraíso de los juegos de rol que el infame Molyneux ha estado prometiendo desde 2004, aunque muy probablemente eso desencadenará nuevos errores. Mientras tanto, solo podemos esperar que su extraño sentido del humor inglés se conserve, mientras tratamos de encontrarle el lado amable a la vida. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse.